Hola, hola, hola, hola, Gonzalo. Qué pendejo. Estamos en el taller de Willy Colapso con el compadre de Willy Colapso y el pollo y la caga la compra en mi luz, que vamos a hacer el programa el día de hoy. Sí, pollo, estamos saliendo, causa. Y bueno, en el programa de hoy tenemos un especial de las bandas de toque punk en allá en. ¿Cómo se llama? En San Juan del Urigancho, en el rico Huáscar. Y la primera banda se llama Distemper, con el tema Hipócritas. saludo para Jesús, saludo para Ratita, saludo para Manuel y Anika que está escuchando el programa. Yo sigo acá con el pollo y nos va a hablar un poco sobre los temas que hemos puesto ahorita, que han sido ratas rabiosas, ruidos para una ciudad muerta, DHK, oye tu cumbia moderna y ratas rabiosas. No, ¿dónde está? Distemper con el tema hipócrita. Pollito, ¿tú qué maño más de esa banda que puedes decir de ellas? Bueno, amigo Gonzalo, para mí es ahí la bandita de HK tiene su ruido furioso con su famoso divito. Oye, tu cumbia moderna, bueno, como su tema lo dice, ¿no? Oye, tu cumbia moderna, ¿no? Esa moda estúpida que sale en el mercado publicitario, en los medios de comunicación y que distorsiona muchas cosas, ¿no? En su letra solamente hay puro sexismo, discriminación y competencia, ¿no? Bueno, la cumbia no me interesa para nada y bien ahí con ese ruido, bien ahí con la gente de HK. Para la gente que recién está escuchando el programa, estamos haciendo un pequeño especial de las bandas que van a participar hoy en el Toque Punk en Huáscar, allá en San Juan del Urigancho. Saludos para la gente que está escuchando la radio, para el Eduardo Yaguas. Y bueno, esas tres bandas son desde más o menos el cono este, el barrio de San Juan del Urigancho. Y estas bandas que vienen ahora son más que nada del sur, son Desastre Social, Total Distopia y la banda Conflicto. Vamos con Desastre Social. Thank you. muerto. Esta gente que ha muerto tiene familiares, tiene hijos. No es posible que esté pasando todo esto acá. Nosotros vamos a brindar nuestras vidas. No es posible que nos maten a todos. Nosotros simplemente por defender la contaminación somos abusados, maltratados. Esos policías nos han disparado al cuerpo, no ha sido al aire. We'll be right back. Hemos pasado toda la distopia con muerte. ¿Cómo se llama? Sistema. Muerte del sistema. Y estoy acá con mi compadre Willis. Nos estamos metiendo una buena ensalada rusa con su arrocito. Y el chat está acá nada vuelta. Y mi Luzca me está quitando la silla. La gente está esperando parches para más tarde, para el toque. Y seguimos haciendo el especial Talk Punk en Huáscar. Ah, ya, que estamos en estampado colapso. El de Cherry, tiene que salir el Cherry, sí, así, pecado. Claro. Las hamburguesas Luna. Más rato viene una entrevista a Pollo, que para los que no lo conocen es el vocalista, guitarrista de la banda Anarco Punk, clase obrera, acá de Cono Sur. Bueno, y Hardcore Expropiador. La banda que sonó al inicio de Muerte del Sistema, de Total Historia, luego le seguía Conflicto con... A ver, ¿dónde está el nombre? Maldita Sebas. Contra lo Establecido, y luego venía Desastre Social con Comida para Perro. Vamos a seguir... Mentira. Vamos a seguir con el pequeño especial con la banda Narcolexia y no sé qué cosa más viene. ahí estaban los chiquillos de Desastre Social y el micrófono se escucha una mierda. Seguimos acá con la gente que se hermana todo el bisú para más tarde, para la feria, almorzando nuestra rica ensalada rusa, y el Willy va a decir unas palabras, pero se está corriendo. Presenta, Willy, tus canciones. Hola, hola. Terminando la media hora de especial, termino con Quiero Ver Los Muertos de DHK. Sobre la tocada de hoy, ruido punk en Huesca, en Huáscar, weón. La otra tocada donde una vez fuimos a tocar con una gente. No, sino que me hueve, pero una vez hubo una tocadita en el rico Huaycá, puta que el pinche del puto. Pero la tocada de día es en el rico Huáscar. Bueno, y van a tocar varias bandas interesantes. Narcolexia, DHK, Desacuerdo, también van a estar Ratas Rabiosas, Conflicto y demás bandas que también van a estar ahí. Bueno, acá con el amigo Gonzalo, la amiga Miluca, está con la bajada ahí, no habla nada. Bueno, acá paso con el amigo Gonzalito. Falta una canción para terminar de la mayoría de las bandas hoy. Es Desacuerdo. Hay una... Sí, la banda se llama Escupe y el tema Yo No Me Auto Me Agir. contaminado. Cada río, bosque, lago, caminos y supermercados, pandemia lo ha provocado. Todo se me irá estudiando, ve la ley del capital. Lo único que ha definido, pandemia es material. Despierta, contaminación nueva, despierta, deforestación total, despierta, calentamiento global, despierta, contaminación total, despierta, contaminación global. Todo está contaminado, mar, río, bosque, lago. De sus mercados, donde se lo ha provocado, todo se me irá estudiando, en la ley del capital, lo único que está exigiendo, donde son el material. Despierta, contaminación no va, despierta. Deforestación total, despierta, calentamiento global, despierta, contaminación global, despierta, contaminación total, despierta, contaminación global. Clase Obrera, y vamos a hacer una pequeña entrevista para amenizar el programa y alistarnos para el toque pan en Huáscar. Saludos para Mayra de parte de Manuel, me había olvidado hace rato de decirlo, de ratazo están en el pie que lo diga. Saludos para Mayra, que es una de las gentitas que está ayudando allá a organizar el toque de hoy. Pollo, a ver, cuéntanos, causa, ¿hace cuánto tiempo vienen tocando con los Clase Obrera? ¿Qué cosas han hecho? ¿A qué suena? ¿A qué aspiran? ¿O qué aspiran? Bueno, causa, ya Clase Obrera, francamente ya del 2004, que más o menos ya el proyecto se ha formado, ha habido varios integrantes que desde su inicio han proyectado sus ideas bien claras, pero en el camino mismo se han ido apartando, ¿no? Por otro lado, actualmente venimos tocando con fuerza el 2009 ya con dos, tres amigos, como el Gordo Vico, el amigo Willy y en la Teba, y bueno, también nos estaba apoyando el amigo Barba, pero ahora ya no, ¿no? Bueno, 10 años más o menos, y por eso Clase Obrera sigue tocando, ¿no? Pero ya va a dejar de tocar, ¿no? Por eso se está haciendo un último concierto y han habido ya tocadas en varias provincias, ¿no? La propuesta es seria y sincera, bueno, reivindicar otras ideas anarquistas, ¿no? Como una cuestión viable y seria, ¿no? Como una cuestión de lucha, ¿no? De la cotidianidad misma, de nuestra vida, de reivindicar la lucha del proletariado y no alejándonos de la realidad que nos que nos agobia, ¿no? Cada día a todos nosotros y nosotras, ¿no? Reivindicar nuestras ideas anarquistas, nuestras ideas anarcopunk. Y bueno, en la banda hay diferentes particularidades, ¿no? Hay individuos que no se hacen llamar a algo, pero en la vida diaria reivindican sus ideas con honestidad, ¿no? Bueno, Clase Obrera trata de hacer lo que se puede, ¿no? Individualmente yo hago publicaciones, acabo una publicación que se llamaba Lalo Tú Mismo. Bueno, se hacían ferias, conversas, marchas con la gente. Bueno, lo que se puede hacer, ¿no? Lo que esté en la medida de nuestro alcance. Tampoco se puede prometer un paraíso ideal a tanta gente que no quiere ni cambiar ni sus propias vidas, ¿no? Desde hace ya un mes ando escuchando que están organizando tocadas ya de despedida, que han decidido ya dejar de tocar. ¿A qué se debe esto? Es posible que más. Desde el año pasado están escuchando que ya no van a tocar, porque la gente tiene, no sé, otras responsabilidades que como adulto ya se le presentan, ¿no? Pero Pollo, ¿Qué no puedes decir de eso? ¿Por qué se van a separar? ¿Por qué hay tantos shows de despedida? ¿No se quieren ir en realidad? ¿Qué está pasando? Mira, compadre, en primer lugar, Gonzalo, no hay ningún show, compadre. Sino lo que pasa es que la gente pide que toquemos en otras provincias y, bueno, humildemente hemos tenido que ir allá también porque los amigos allá también le vacila el ruido que hacemos, ¿no? Yo con la gente ya habíamos quedado en otros lugares y tocar allá. Se han ido tocando en Cajamarca, en Ayacucho, en Lambayeque, en Chincha y hay algunos lugares, ¿no? Bueno, ya no vamos a tocar, bueno, muchos factores, ¿no? También ya todo tiene su tiempo también, ¿no? Ya la banda también ya está un poco caduca ya y queremos continuar con algo nuevo y aunque ya estamos formando ahí un proyecto con una gente un poco ya más ruidoso, así más tenebroso. Bueno, sí, va a haber un último concierto y espero que haya un localcito que se preste para la ocasión, ¿no? Si es en Villa María, bacán, ¿no? Pero ya eso ya estamos quedando con los colegas acá en el barrio, ¿ven? Ahora vamos a escuchar un par de temas de clase obrera, matrimonio y punk libertario. Al matrimonio dile, al matrimonio dile, al matrimonio dile, no. cuéntanos de qué cosas hablan estas canciones que hemos escuchado, que han sido matrimonio, pool libertario, gritos de protesta. Cuéntanos cuál exactamente, valga la redundancia, es la propuesta que tiene cada una de estas canciones. Bueno, ahí, bueno, no al matrimonio, su nombre dice todo, ¿no? Que la gente se aparte de esas cuestiones institucionales, instituto de personas que, bueno, me huevié, pero que se aparte de lo que es este sistema, ¿no? Que rompa con esas cuestiones de la moralidad, de que la gente crea que el amor necesita papeles, bendiciones con el clero y toda esa huevada, ¿no? Que se aparte de eso, ¿no? Y que tenga una cuestión de libre unión y una libre separación, nada más, ¿no? Y que se sepan respetar y querer, ¿no? Y si no quieren estar, bueno, que se aparten, ¿no? Nada más, ¿no? Y que también puedan juntarse ahí gente de su mismo sexo también, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, no es el matrimonio. Y bueno, pun libertario, ¿no? Que el pun siempre se ha juntado con las ideas ácratas, ¿no? Con las ideas de lucha, ¿no? De convicción, ¿no? Solamente que el pun se organice y que cree en lo que siente, ¿no? En que sus ideas no sean una cuestión pasajera, ¿no? Ni juvenil, para nada, ¿no? Que tome la anarquía y desde su cotidianidad y que luche, ¿no? Que se organice con lo suyo, ¿no? Con su mancha, con la prole o con los que crea conveniente, ¿no? También, ¿no? Que no lo tome como una cuestión pasajera, musical, o ruidosa, o una estética más, bacán, ¿no? Porque para nada eso es el punk, ¿no? Creo que el punk siempre se ha mantenido con la prole, con la gente de cultuar, se ha juntado y ha luchado, ¿no? Ha reivindicado sus ideas de combate, ¿no? O cosas, ¿no? Ha hecho charlas, ferias, bibliotecas, se ha organizado, siempre el punk se ha organizado, tanto grupalmente como individualmente, y aunque haya gente que no lo reivindica así, quizás algunos tienen miedo también de la estética, ¿no? Porque quizás en el mundo actual vestirse bien es lo mejor y para nada, ¿no? Creo que eso son simples huevadas que a veces la gente tiene temores, ¿no? Y hay que romper con esos prejuicios que esta hipócrita sociedad siempre nos ha dado de niños, ¿no? Y eso rompe el punk siempre ha sido chocante, rupturesco y alejado de las modas, de la mediocridad del sistema, ¿no? No conformarse con lo que es este sistema de mierda, ¿no? Sino generar una alternativa de vida a la monotonía de este mundo materialista. Bueno, ya está Porio, el vocalista y guitarrista de la ex banda Clase Obrera, porque me han dicho que ya no van a tocar, estamos buscando el último show, pero... Un último concierto que se está buscando un localcito que se preste, pero todavía no puso la fecha, pero sí, ahí estoy quedando con la gente ya. Ya, y pero aparte están armando otra movida que aún no tiene noticias tan concretas, pero ya lo viste ahí, la onda está bien ruidosa, bien bonita. Vamos con un par más de Clase Obrera, que ya estamos llegando al final del concierto. Estamos llegando al final de la tocada. Y no, lo que me hueveo, porque lo que quiero hacer es hablar de la tocada. La tocada se va a hacer en el local comunal de Paradero 11 de Huáscar, San Juan del Urigancho, con las bandas Escupe, Desacuerdo, Desastre Social, DHK, NN, Ratas Rabiosas, Narcolexia, Después de la Extinción, Conflicto, Legado, La Patrulla Lunática y la bandita Distemper. La entrada está 3 luquitas, límite a tomar la 52D, la 52C, la HA, el HP, y si no, pregunten cómo llegar al local comunal de Huáscar. No creo que toda la gente de Huáscar ya debe mañarla, ¿no? Gracias a la gente que está escuchando el programa, a Manuelito, a Jesús, a Sebas, a mi cula quiere mandar, mi luja quiere mandar saludos. ¿Qué te reprimes? ¿Por qué te se paltea? Saludos para Manuelita y Nico que nos está escuchando de puta madre. Al Eduardo Yaguas que se ha quedado. Lo que quiere mi luja es que digamos que va a haber feria el día de concierto, que se acerque, que sean curiosos. Y preguntarle al pollo, si la gente curiosa quiere escuchar en internet, ¿cómo demonios tiene que hacer? Puta, compadre, lo más simple es lo que hay en YouTube, esa vaina ahí, hay algunos temas bajados ahí por mi cosa de Willy y lo pueden escuchar, o si no, me escriben nomás al Facebook y yo les puedo pasar la música que lo tengo ahí grabado ahí en mi jato. En el Facebook es Leo Furia y ahí me busca nomás, ¿no? Sale el loguito de Crash, nada más, el Crusta Chat. un par de temas más de Clase Obrera y nos vamos. Su cuarta edición con el compadre Pollo, con Willy, con Miluca, y Miluca que no ha dicho ni una palabra hoy porque está así como que medio palteada, como dice Pollo. Pollo, unas últimas palabras ya para cerrar el programa. Ay, bueno, acá comiendo mi naranja, bueno, nada, solamente agradecer ahí a la gentita que está escuchando ahí con fuerza la radio acá del amigo Gonzalo. Para terminar ya, bueno, está acabando las cosas acá Will y Miluca, están terminando su material para llevar con fuerza ya a hacer una gran feria, ¿no? Libre allá en el Huáscar, puta que me iba a huevear con Huaycán, con Chastumal. Bueno, nada, agradecer a la gente y solamente decir que a ver si baja para el último tocada con Clase Obrera y bueno, si gustan de material, publicaciones o realizar actividades en conjunto de acción, bueno, pasen a vos nomás para juntarnos, hacer algo, ¿no? Porque no es una cuestión musical nada más. Y nunca ha sido eso nomás. Nada, solo agradecer acá al amigo Gonzalo por la entrevista y chévere con el local de Estampados Colapso. También a te quiero pasar la voz para que vayan y degusten de las deliciosas hamburguesas Luna. Me encuentro por la posta de la maternidad de San Gabriel, Villa María y Triunfo. Cualquier cosa, mi número es el 992-614267. Y Hamburguesa Luna atiende de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y bueno, lo que quieran bajar, pasen la voz, paso, me escriben al Facebook, ¿no? Bueno, y decir que la gente siga para adelante, ¿no? Que cree en lo que hace y que luche con convicción y que nunca se minimice ante nadie, ¿no? Bueno, salud y anarquía y lucha social y anarcopunk. Bueno, ya son las 4 de la tarde, saludos a Manuelito, que es el único que se ha quedado hasta el último. Y espero que no se olviden de buscar en internet a Estampado Colapso y que no se ha cedido hoy su computadora para hacer el programa desde acá, desde el taller. Ramiluca y Gato Ediciones, que no ha dicho nada hoy día porque... para Lunita, para su hija, para el Chato y para la gente. Gracias, nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. ¡Chao!